Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, después de haber pedido la bendición de nuestro Dios, ha llegado el momento entonces de entrar de lleno al tema que tenemos para ti. Como ya te lo habíamos dicho, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 34. Mateo, capítulo 24, versículo 34. La cita dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Te repito, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Esto referido precisamente a lo que hablamos el día de ayer, de todas las profecías que venía describiendo las tribulaciones para el pueblo de Dios. En fin, todas esas cosas que vimos en el día de ayer, supuestamente no pasaría de esta generación. Por eso, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de esta cita bíblica? ¿Qué crees, mi amigo, mi hermano? Bueno, déjame comentarte que Mateo 24:34 ha sido considerado uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Tan es así, mis amigos, que Lewis lo denominó como el versículo más embarazoso de la Biblia. El versículo más embarazoso de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, resulta que este versículo ha sido frecuentemente citado por judíos, musulmanes, agnósticos como uno de los principales argumentos contra nuestro Señor Jesús, contra Cristo, contra el cristianismo y el Nuevo Testamento. Ellos dicen que si Jesús predijo que volvería en su generación, como muchos han intentado interpretar que enseña 24:34, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no vino? Su predicción claramente falló. Y la verdad de esas pretensiones de que Jesús vendría del cristianismo en general y de las escrituras del Nuevo Testamento es entonces, mis queridos amigos, puesto en duda. Puesto en duda. Entonces resulta que Jesús predijo erróneamente su segunda venida sucedería en ese siglo primero. Porque recordemos y leamos de nuevo esta cita bíblica cuando dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y recordemos que atrás del versículo 34 viene la descripción de todas las profecías que iban a suceder. Del momento de la caída de las estrellas, el sol y la luna, el oscurecimiento, en fin, el aumento de la ciencia, entre muchas otras cosas que tú y yo ya sabemos, amigos. Por eso predijo entonces Jesús su segunda venida que no sucedería en ese siglo. Primero, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Bueno, amigos, muchos adventistas en el siglo XXI visualizaron entonces este pasaje como pareciendo el contexto de las señales de la segunda venida de Cristo ya mencionados en los versículos 27 al 51 y lo interpretaron como una promesa de que Cristo seguramente vendría dentro del curso de la vida de los que fueron testigos de las señales cósmicas conectadas con el gran despertar de la segunda venida del último tramo del siglo XVIII. En la primera del siglo XIX. Si recuerdas, ayer estuvimos hablando acerca de que todos estos acontecimientos sucedieron en el año de 1800, 1900 hasta estos años de los años 2000. Esto sucedió en 1800 a 1900. En esas épocas, cuando se estaba transfiriendo de un siglo a otro siglo. Y entonces, el transcurso de este tiempo supuestamente sucedieron. Y la palabra de Dios nos dice que fue en el año 100. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso la muerte de los testigos oculares de esas señales causaron una disolución en nuestros hermanos adventistas porque pensaban que todos los que vieron esas señales de la venida de Cristo, del gran terremoto de Lisboa, de las fechas que mencionamos ayer acerca de cuando cayeron las estrellas como no habían pasado antes y también cuando se oscureció tremendamente el sol y la luna, pensaron que al ver todos esos acontecimientos iban a suceder en el momento en que ellos lo vieron, que no iban a morir. Más sin en cambio, mis amigos y hermanos, en nuestro movimiento adventista, tristemente lo vieron ellos así en aquel momento, tristemente vieron que murieron todos. Murió Guillermo Miller, murió Jaime White, murió al final, casi al final, de los grandes pioneros de nuestra iglesia, la hermana Elena G. de White. Y tristemente entonces vieron pasar el tiempo y comenzar ahora el año 2000. Donde ellos no vieron cumplirse lo que ellos habían esperado. Y lo menciono por aquellos que vivían, nuestros grandes pioneros de la época antigua. Ya nosotros sabemos la idea, el principio y cómo ha crecido la iglesia a través de estos últimos años en nuestra historia. Por eso la interrogante que debe de permanecer en nosotros, en nuestra vida, actualmente, es que ¿ha fallado la profecía de nuestro Dios? Porque si recordamos, ayer mencionamos que las profecías eran el cumplimiento de la pronta venida de Cristo. Ya llegamos al año 2000, estamos en el año 2015-2016 y todas estas cosas seguimos esperando que pasen y no han llegado. Por eso recurramos a lo que dice el versículo en sí cuando dice, ¿cuál es el significado de estas cosas? De cierto os digo que no aparecerá esta generación hasta que todo esto acontezca. La llave para desentrañar todo el significado de este versículo y de todo el capítulo, mis amigos, se halla en el esquema de palabras usadas en aquel contexto histórico de los versículos 1 al 3. En el versículo 1, los discípulos señalan a Jesús los magníficos edificios del templo de Jerusalén. Y en el versículo 2, Jesús, mis amigos, Jesús les responde, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En este versículo la palabra griega utilizada, tauta, es la palabra griega tauta, se traduce como estas cosas. En otras versiones se refiere claramente al templo de Jerusalén, en el contexto de su inminente destrucción. Luego, en el versículo 3, cuando Jesús se sienta en el monte de los olivos y contempla el templo, los discípulos se acercan en privado y le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Usando el mismo verbo griego, tauta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Usando parasías de tu venida y del tiempo del fin del siglo. Notemos entonces, mis queridos amigos, por qué mencionamos tanto estas partes bíblicas, sobre todo estos verbos en griego. Déjame decirte que lo usamos porque ¿cómo podemos entonces desentrañar todas las palabras que el Señor nos ha mostrado en la Biblia e ir en contra de lo que aparentemente está mal en la Biblia si no lo desentrañamos desde su verbo original, si no lo vemos desde aquel momento histórico? Es algo que tal vez tú y yo necesitamos aprender un poquito más para poder comprender más ampliamente el mensaje de Dios y no irnos a lo que algunos hermanitos por allí vienen y nos dicen, es que la palabra de Dios está mal, es que la palabra de Dios dice esto y el otro, como el arrebatamiento, el que serán todos arrebatados y llevados al cielo sin que mueran y nosotros desaparecerán y nosotros no sabremos que desaparecieron porque se fueron al cielo. Supuestamente, ¿verdad? O la existencia del infierno, que tú y yo sabemos que eso no es posible. Todas estas palabras en griego nos enseñan entonces la importancia del significado de cada cita bíblica. Por eso notemos, mis amigos y hermanos, que los discípulos hacen dos preguntas básicas en esta historia o en esta parte de la Biblia. Número uno. En relación con el verbo tauta que dice estas cosas, que por el contexto del versículo previo se refiere claramente a la destrucción del templo de Jerusalén. Notemos que cuando ellos usan este verbo de tauta, estas cosas, es porque se refieren a la destrucción de Jerusalén. Número 2. En relación con la señal de la venida del tiempo del fin y del fin del siglo, usan dos verbos también. Cuando es la palabra venida, se usa la palabra en griego para parusía. Y para el tiempo del fin del siglo, se usa sinteleia. venida, para venida, parusía, y para el fin del siglo, sintelia. En otros pasajes podemos ver que estos términos se refieren exclusivamente a la segunda venida de Cristo. Es por eso que al notar estos verbos en griego debemos de descubrir que estos son también usados en Mateo 24:34, pero desde otro contexto. Los discípulos entonces, mis hermanos, ven que su comprensión es borrosa. La misión de Jesús es diferente a lo que ellos pensaban. Quizá ellos no distinguieron en sus mentes entre estos dos eventos, pero es evidente que Jesús basaba la terminología que de él y los discípulos habían usado cuidadosamente. Jesús les hablaba de una cosa, pero los discípulos entendían otra. Digamos, ¿cuántos de nosotros no hemos entendido mal el mensaje de la Biblia? Sobre todo cuando nosotros pensamos algo diferente a los demás. Algo que te podemos aclarar acerca de esto es más o menos pensando en lo que somos de diferentes las mujeres y los hombres. Muchas veces las mujeres, o en el caso de los que estamos casados, nuestras esposas nos dicen una cosa, nosotros entendemos otra. Cuando nosotros hacemos lo que ellos nos dicen, ¿qué pasa, mis hermanos y amigos? Resulta que hacemos cosas y dicen ellas, ¿pero por qué si yo no te dije eso? Y resultó al revés. O en el caso de que de las mujeres o de nosotros le decimos algo a las mujeres y hacen otra que nosotros no entendemos. Simple y sencillamente porque somos diferentes. No entendemos las mismas palabras de la misma manera. Por ejemplo, cuando ellos nos piden que hagamos algo en la casa, nosotros lo hacemos. Y dicen ellas, ¿por qué lo hiciste si yo no te dije eso? O tal vez esperan que lo hagamos mejor de lo que ellas esperan. Es porque así pasa en la vida real. Ellas nos dicen una cosa y nosotros entendemos otra. Cuando Jesús le habló a los demás, a los discípulos, les decía acerca de la venida de Cristo en un tiempo muy futuro, usando verbos en griego que probablemente ellos no entendían. En arameo, perdón, en aquel entonces se hablaba el hebreo y el arameo. Cuando se escribió la Biblia, se escribió en griego. Pero cuando lo escribieron los discípulos, en el caso de Mateo y Juan, lo hicieron usando precisamente los verbos correctos al hablar acerca de la venida de Cristo en un tiempo futuro y no en un tiempo presente. Mientras Jesús usaba el verbo del tiempo futuro muchos años después, los discípulos entendían en un tiempo presente, un verbo que se refiere exclusivamente para el momento de ese siglo. Por eso es que muchos de los eruditos que describen esta parte de la Biblia dicen, es que aquí habla de este siglo. En realidad no, Jesús hablaba de muchos siglos después y no se refería a ese momento de la historia. Por eso veamos entonces a qué se refiere la generación de Cristo en aquel momento. A la luz del esquema de lo largo que es este capítulo, mis hermanos y amigos, debemos estar preparados para observar la cercanía de ese versículo 34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿A cuáles cosas se refiere? Consecuentemente, su uso del resto del capítulo se refiere a los eventos que conducen e incluyen la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo. Una manera diferente que ellos lo ven. Cuando ellos veían la destrucción del templo presente, Jesús les hablaba de su venida en muchos siglos después, mucho tiempo después. Una confirmación adicional de este versículo se refiere en la generación del siglo primero después de Cristo, y no a la generación al fin del mundo, como surgen muchas de las frases mencionadas cuando se dice en esta generación. Cuando Jesús les habla del templo es que les dice en este siglo, pero él se refería cuando habla de la segunda venida mucho tiempo después, adelante de él, usando un verbo que se refiere a un futuro muy lejano. Una mirada de uso de esta frase, de estos pasajes del Evangelio de Mateo, revela que entonces invariablemente la frase señala a la generación contemporánea de Jesús hablando precisamente de la destrucción de Jerusalén. Pero cuando habla de la segunda venida de Cristo, cuando dice los acontecimientos del asunto de el caída de las estrellas y el sol y la luna y la pronta venida de Cristo, usa un verbo que es referido para un futuro mucho más lejano. A la hora de traducirlos, es cuando nosotros debemos entonces considerar qué es lo que se refiere esta parte de la Biblia, mis queridos amigos y hermanos. Descubramos entonces para qué se refiere a la hora de mencionar en el futuro, no en el presente de ellos. La destrucción del templo, te repito, usa un verbo específicamente, pero los discípulos entienden que todo eso sucedería en su momento. En realidad, no era así. Cuando los escritores de los evangelios decidieron entonces escribir la palabra de Dios, para ese entonces ya sabían el verdadero significado de Cristo. Por eso, a la hora de escribirlo, lo hicieron en griego usando dos verbos diferentes. Uno para la destrucción del templo y otro para cuando Jesús hablaba acerca de la venida del final de los siglos y de los tiempos hasta que se acabe esta generación. En otras palabras, la generación humana, no la generación del siglo de ese tiempo. Usaba un verbo referente para los últimos tiempos, como bien lo dicen los escritos originales de la palabra de Dios. Este canto se titula Al otro lado del sol, por Walter Levy. Al otro lado del sol está mi hogar, que Jesús me preparó. Temor, que Él volverá, si soy fiel hasta el final, la corona me dará. Al otro lado del sol, al otro lado del sol, está mi dulce hogar, que Cristo preparó. Tengo que vestirme de amor, ser fiel a mi Dios para llegar al otro lado del sol. Al otro lado del sol sueña mi ser, un eterno con mi Jesús. Siento el calor del hogar, prendida está la llama de mi sueño, vientos no lo apagarán. Al otro lado del sol, al otro lado del sol, está mi dulce hogar, que vestirme de amor, tengo que ser fiel a mi Dios para llegar al otro lado del sol. Al otro lado del sol. años para llegar al otro lado del sol. Junto a ti, Jesús. Bueno, queridos hermanos, vamos a ir comentando entonces ya el final de el tema de esta mañana. Como te habíamos mencionado acerca de lo que es lo que quiso decir Jesús en aquellos momentos al usar dos verbos diferentes para poder, dos verbos en griego, para poder describir la destrucción del templo y también para poder decir de su segunda venida al final de aquellos tiempos. Así que comentando acerca de esto, diciendo lo que ya nos había dicho la palabra de Dios, podemos entonces llegar a la conclusión de que cada una de las cosas es referente solo para la generación de Jesús y lo demás era para otros tiempos. Algunas señales que se cumplieron en aquella época, en el siglo que Jesús había dicho, tal cual lo dijo, fue una de ellas la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de Cristo. Otra de las cosas que se menciona y que también está registrada en la historia universal son los falsos mesías. Manaén, Teudas y otros convencieron de su opresión mesiánica a miles de seguidores, y esto lo dice Josefo, un historiador judío de aquella época que no tenía nada que ver con el cristianismo. Registró que dos hombres, Manaén, Teudas y algunos otros, habían convencido a muchos de su pretensión mesiánica a muchos seguidores, diciendo que ellos venían, que ellos eran hijos de Dios. Otra de las cosas, y se cumple allí antes del siglo, antes del año 100 de Cristo. Otra de las cosas que también se cumplieron en aquel momento fueron las guerras. En aquellos días Israel estuvo lleno de guerras y rumores de guerras causadas en parte por las acciones fanáticas de los celotes. Tal lo menciona también el historiador Josefo, hablando acerca de las guerras en aquella época antes del siglo. Muchas otras de las tantas situaciones que Jesús predijo fueron las catástrofes naturales. Una hambruna bajo Claudio en el año 49 después de Cristo, mencionada ya en Hechos 11:28, una pestilencia en Roma en el 65 después de Cristo, y también terremotos que ya se mencionan en Hechos 16:26. Todo esto también lo registró Josefo, mis queridos hermanos y amigos, y esto permite que se haya cumplido lo que dicen las catástrofes naturales. Por último, podemos mencionar también que las persecuciones. En ese tiempo, los cristianos sufrieron repetidas persecuciones, desde el apedreamiento de Esteban hasta la terrible persecución bajo Nerón. Y todo esto sucedió en el siglo I, tal cual Jesús lo había dicho. Ya hablando ahora de la traducción de esta cita bíblica, regresando a nuestra época, mis amigos y hermanos, lo que hemos mencionado el día de ayer, cuando se traduce: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refería precisamente a estos detalles, a estos momentos de la destrucción, de los rumores de guerras, de los falsos profetas de aquella época. Pero todo lo demás, cuando dice todo esto acontezca, referido en el verbo para el futuro, cuando lo traduce Casiodoro y Cipriano de Reina, cuando estos dos traductores de nuestra Biblia, Reina Valera 1960, lo traducen pensando en que es en el siglo de aquella época. En otras palabras, no pusieron alguna nota diciendo: esto no es referente, o este verbo es usado para esto, para el otro, sino ellos lo tradujeron y dijeron: así debe de ser. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, sin poner, digamos, por así decir, una nota especificando que esto es referido solamente para los tiempos de aquel, en ciertas situaciones, por ejemplo los rumores de guerra y los falsos profetas, pero que el asunto del sol, la luna y las estrellas serían en un momento difícil, mencionándolo en un momento futuro, mencionándolo allí mismo. Eso son partes fundamentales que a veces deberían de haberse descrito a la hora de traducir la Biblia. En aquel momento de las traducciones era un momento histórico, mis hermanos, mis amigos y hermanos, donde tal vez pasaban muchas cosas y que no se prestaba para que ellos pudieran aclarar o poner claramente la situación de cómo serían usados los verbos en un futuro, para no confundir a los demás, para que los gnósticos o aquellos que no creen en Cristo dijeran, Jesús no existe, lo que él dijo no se cumplió y todo sucedió en un futuro, las profecías de Apocalipsis no son ciertas. Simple y sencillamente por un pequeño detalle en traducción. Si se van en los rollos originales, realmente encontrarán la respuesta de esta situación. Vamos a irnos a una hermosa alabanza que se titula Bendecid al Señor. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de servirte como debe de ser y no como nosotros queremos. Te pedimos que vengas y mueres en nuestro corazón, pero Señor, que abras nuestra mente, que nos ayudes a comprender lo que debemos de hacer, escudriñar tu palabra. Por algo lo dejaste, Señor, para que nosotros no lo entendamos a la primera, sino que cada día podamos comprender algo diferente y lo estudiemos para prepararnos para tu segunda venida. Permite que así sea y que cada día que meditemos en tu palabra nos ayude, oh Padre, a consagrarnos más a ti y no alejarnos, sino al contrario, nos sintamos contentos de servir en tu nombre y no hacer nuestra propia voluntad. Cuida a cada uno de los oyentes, tú los conoces. Entonces, sabes quiénes son, Señor, dónde viven y qué necesidades tienen. Te rogamos que hagas conforme a tu voluntad. Sus necesidades sean cumplidas conforme a lo que tú sabes que es mejor. Cuídales, protégeles y ayúdales a ser fieles hijos tuyos, Señor. Y que aquella necesidad que tengan sea cumplida conforme a tu voluntad, mas no a lo que conforme ellos quieren. Que puedan entender que tú tienes un plan para ellos si es que sufren o pasan alguna otra cosa. Cuídales pues, bendíceles y ayúdales a salir siempre alegres en tu nombre. Todo esto, Señor, no te lo pedimos por algún mérito, lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén.